Universidad Nacional del Litoral. Ciencia, tecnología y cultura para toda la región. Música, canto, arte, vocación y profesionalismo. Llega a Estación 107, el Instituto Superior de Música de la UNL. Doce minutos pasaron de la hora 13 en la República Argentina y llega el turno del micro del Instituto Superior de Música. Por eso saludamos a su chofer, Leo Caudana. ¿Cómo le va, Leo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Bueno, hoy tenemos un invitado especial porque Juan Dobler está con nosotros. Tenemos que hablar sobre Musicalía 2010. Musicalía, sí. Musicalía. Estamos en una época del año bastante apretada de actividades para el instituto. Hoy arrancaron las jornadas transdisciplinares de investigación en arte que ya hemos estado presentando en este espacio, y la idea de hoy era conversar con Juan, que es secretario de extensión del Instituto de Música, sobre un ciclo de conciertos muy importante y tradicional dentro de la cartelera, ya no solo del instituto, sino de la escena santafesina, porque es, como decíamos, un ciclo de conciertos que va por su undécima edición, con la que tradicionalmente el instituto cierra sus actividades artísticas, que es Musicalía. Arranca el miércoles de la semana que viene, y la propuesta era charlar con Juan para que nos cuente qué es lo que tiene previsto Musicalía 2010. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Estación 107. Hoy vamos a hablar entonces de esta propuesta que, como decía Leo, se va a realizar entre el 3 y el 10 de noviembre de 2010. Así es una serie de 8 conciertos todos los días por la noche a las 21 horas con entrada libre y gratuita. Van a desarrollarse en 3 salas diferentes de la ciudad y puedo detallarte un poquito quiénes van a ser los invitados. Uh-huh. Este Musicalía, como decía recién Leonardo, es la undécima edición y está organizado como parte de los festejos del Bicentenario, dado que contamos con la presencia de la Orquesta Nacional Juvenil del Bicentenario, que es una orquesta conformada por 150 músicos jóvenes de todo el país y que está haciendo giras por toda la Argentina haciendo conciertos. Qué bueno. Y además invitando a organismos tradicionales de música de nuestra ciudad. Uh-huh. Que justamente varios de ellos están en diferentes aniversarios en este 2010. Un año con mucha actividad por el Bicentenario también. Por el Bicentenario, sí. Uh-huh. Entonces, como te decía, se desarrollan los conciertos en diferentes lugares. Comienzan los dos primeros en el Teatro Municipal, el miércoles 3 y el jueves 4. Uh-huh. Y los primeros conciertos son el Coro Polifónico Provincial de Santa Fe, que abre Musicalía el miércoles 3, y al día siguiente, también en el Teatro Municipal, la Orquesta está y Coro Nacional Juvenil del Bicentenario. A partir de ahí pasamos los otros conciertos a el Paraninfo de la Universidad, comenzando el viernes 5 con la Camerata Eleuteria, el sábado 6 la Banda Sinfónica Municipal de la Ciudad de Santa Fe, el domingo 7 el Coro de Cámara del Instituto Superior de Música, y el lunes 8 la Banda Juvenil de Santa Fe, y martes 9 la Orquesta de Cámara del Instituto Superior de Música. Completísimo. Sí, tenemos música instrumental pura, música vocal instrumental, de diferentes periodos y diferentes estilos. Este festival está cerrándose el miércoles 10 en Ate Casa España, el único concierto de este festival que usa esa sala, y va a ser la Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe quien tendrá a su cargo el cierre. ¿Esto es para toda la población? Es abierto a todo público. Uh-huh. Público en general, entrada libre y gratuita, todos los conciertos son a las 21 horas, y como te decía, los estilos, aunque Musicalía es un festival que tradicionalmente se centra en la música clásica, va a haber música clásica, pero también va a haber música popular, algo de jazz, hay alguna de las bandas tocan arreglos y composiciones. Uh-huh. De música popular. Bueno, así que una buena oportunidad Musicalía 2010 para disfrutar también y conocer un poco más de música para aquellos que no están tan empapados en el tema de la música clásica o de la música de cámara, de orquesta. Esta es una buena oportunidad porque son 8 fechas que se van a realizar. 8 fechas de un miércoles a otro miércoles. Uno puede elegir el día y puede elegir el organismo. Uh-huh. Y bueno, al ser gratuito le da posibilidad a todos realmente de que participen. Para mayor información, para poder ver la programación detallada, quiénes son los solistas, uh-huh, va a haber solistas de piano, cantantes, realmente va a ser muy variado el repertorio, pueden dirigirse a la página web del Instituto de Música, que es www.ism.org. unl.edu.ar / en este caso Musicalia, si quieren ir directamente ahí, pero si no, en el home de la página hay una imagen que los guía a la programación. Perfecto. Sí, no, comentar, seguramente el jueves que viene vamos a ver si tenemos posibilidad de charlar con gente de la orquesta y de cámara, del coro y la orquesta juvenil del Bicentenario, que va a ser ese día, bueno, previo al próximo espacio nuestro. Va a estar arrancando la próxima edición de Musicalia, y como comentaba Juan, si bien el instituto organiza conciertos dentro de la institución, que si bien son para un público, está más orientado a la comunidad del Instituto de Música, en este caso nos acercamos a la ciudad, a los escenarios por ahí más importantes de la ciudad, y la invitación es para todo el mundo. Son organismos, coros y orquestas de la región muy conocidos, que en algunos casos integran docentes, graduados o alumnos del instituto, pero también está abierto a un público mucho más general. Un poco el sentido de Musicalia es promover este tipo de actividades, de espectáculos de calidad, con perfiles bien determinados, y bueno, nos acercamos a esta undécima edición, entonces la idea era un poco conversar sobre esto, y bueno, seguramente vamos a estar ampliando la semana que viene. Tenemos que recordar también que hoy comenzaron las jornadas transdisciplinares de investigación en artes. Exactamente, hoy a la mañana de hoy, a partir de hoy hasta el sábado al mediodía, que va a estar cerrando, es... Contrariamente a esto, que es una actividad por ahí más artística, uh-huh, esto tiene que ver más con un perfil de investigación y académico, cerca de, no sé, Juan seguramente nos va a poder contar un poco mejor en cuanto a cantidad de inscriptos y demás, pero con visitantes de afuera y el movimiento en el instituto, hoy seguramente centrado en la jornada, pero ya pensando en Musicali. Sí, en el acto de apertura solamente había más de 50 personas. Uh-huh. No sé los números exactos de inscripciones porque no pude quedarme haciendo notas. Igualmente hay muchas actividades que van a estar realizándose, por lo tanto la gente puede ir a una o a otra eligiendo, y esto es lo que va a tener la participación de gente de todo el país también y de afuera, que como nos contaba Fabián Pínola la semana pasada. Sí, exactamente. Sí, la dinámica es como la de los congresos. Uh-huh. Uno asiste y elige en el programa qué tipo de actividades son las que le interesan de acuerdo a su especialidad, dado que esta jornada se trata del cruce entre las diferentes artes. Claro. Volvemos a invitar a Musicalia 2010. Del 3 al 10 de noviembre, 21 horas, Teatro Municipal, luego para Info de la Universidad y finalmente AT Casa España, entrada libre y gratuita para todo público. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Estación 107. Bueno, gracias por la invitación. Seguramente el jueves de la semana que viene estamos conversando sobre esto. Alguien que esté interesado, como dice Juan, en la web del instituto está colgado el cronograma y toda la información. Así pasaba el micro del Instituto Superior de Música en Estación 107.